Esto se llama Bailando con mi sombra, claro, es música setentera aquí en la 106. Ahí está Cristina, que quiere Auca también, que dice, uy, era con H, quiero Hernán Piquín, dice Julieta Ayala. No, mañana. Ahí está, quiero Piquín, dice Diana. Bueno, no te apures, mañana vamos a estar sorteando las entradas. Así que anda armando la agenda si tenés ganas de participar del sorteo. Mientras tanto, nos quedamos con música del ranking. Antes de los títulos, esto es Calvin Harris. 106. Can't be sleeping, keep on waking without the woman next to me. Guilt is burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. No me culpes, dice Calvin Harris. Ya estamos en las 12 y 11. Nos tenemos que ir a una pequeñísima pausa en esta mañana en vivo aquí en la 106. Comunicados con vos al 02345156514-79. En este Día Internacional de la Voz. Bueno, muchísimas gracias para todos los mensajetes que llegaron. Pausa chiquitita, volvemos con los títulos para volver a casa sabiendo lo que pasa y por supuesto también para actualizar los datos del tiempo y el pronóstico. Vamos. Presentó Matafuegos Unimat. Venta y recarga de matafuegos bajo normas IRAM. Servicio puerta a puerta. Avisamos el momento de tu vencimiento. Recargas en el día. Venta de elementos y equipos de seguridad. Calzados de seguridad directo de fábrica. Matafuegos Unimat. Ruta 205 y Roca, al lado de la Capilla de Fátima. Llámanos 450-592. Ahora, en DCT podés comprar todo lo que quieras.

Como todo, nos entregamos en este Día Internacional de la Voz, como nos entregamos todos. Como se entrega Moni, que anda con algunas nanas. Ayer por la tarde no pudo venir a laburar. Anda con algunas nanas. Tiene un problema en un dedito. En el dedo que maneja el mouse. Así que después seguramente a la tarde la vamos a estar escuchando aquí en el aire de la 106 y nos va a estar contando. Qué pacho, bueno, que se mejore prontito la Moni, Le mandamos un beso enorme en este Día Internacional de la Voz a la Moni, más que nada, porque además de estar aquí en la radio, le gusta lo que hace, que es cantar también. Seguimos en esta mañana en vivo de la 106 con los ganadores de los sorteos, a ver quién se lleva los regalos en esta mañana. Nos escribe a las 11:25 Iván de Saladillo porque su mami no quiere cocinar. ¿Cómo se llama la mami? La mami no quiere cocinar, dice Iván. Bueno, se ganó estilo criollo. Nos escribió a las 11:25 para almorzar o también para la cena de hoy. Y tenemos también el regalo sorpresa, gentileza de Tiendas El Auca. Un beso grande para Elsa, Fer, Vero de Saladillo y Vero y Sonia de 25 de mayo. Te llevas el regalo de Lauca, nos escribiste a las 11:44, Vero de Alvear, te vas a tener que pegar una vuelta por el local de Saladillo. Ahora te vamos a mandar un mensaje de texto junto con todos los datos para comunicarte con Elsa y con los chicos de Lauca. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por hacer esta mañana en vivo juntos aquí en la 106. Nos vamos a los títulos en esta mañana en vivo de la radio. Vamos a repasar la info y el pronóstico para volver a casa sabiendo lo que pasa, dale. Presenta Nativa, compañía argentina de seguros. Títulos. Ya la temperatura 20 grados, la humedad 98%, la presión bajando a 1014 milibares en esta mañana en vivo de la 106. La lluvia caída en Saladillo es 7 milímetros y los registros de lluvia de toda la región los podés encontrar en la 106.com. Principales títulos regionales. Atención porque suspenden la Feria de Colectividades y Artesanos para el próximo fin de semana que se iba a desarrollar en Roque Pérez debido a las condiciones climáticas. Así que reiteramos, desde la Municipalidad de Roque Pérez anunciaron la suspensión de la Feria de las Colectividades y Artesanos debido a las condiciones climáticas. También en Roque Pérez reciben ayuda económica para 19 escuelas. El Intendente Municipal de Roque Pérez, Juan Carlos Gasparini, junto con la Secretaria de Coordinación y Gestión Municipal, la profesora Graciana Uruz Lepo, en colaboración con el Consejo Escolar de Roque Pérez y ante gestiones llevadas a cabo ante el Ministerio de Educación de la Nación, recibieron 10.000 pesos para 19 establecimientos educativos del distrito. 10.000 para cada uno de los establecimientos educativos del distrito de Roque Pérez. ¿Qué más? Continúan los trabajos en caminos rurales del partido de 25 de mayo. Desde la Dirección de Vialidad de 25 de mayo informaron que están trabajando en diferentes caminos rurales del partido, siguiendo la planificación que por estos días prioriza las tareas de mantenimiento para favorecer el tránsito de la producción agrícola en época de cosechas. Nos vamos al automovilismo. Felice se prepara con todo para la tercera fecha del turismo pista. El representante saladillense de la clase 3 del turismo pista, Marcelo Felice, ultima detalles para la tercera fecha de la especialidad que se va a disputar en el Autódromo de Concordia, en Entre Ríos. Dijo Marcelo que la idea es mejorar la performance de la carrera en Córdoba, donde arrancaron complicados por una falla que los tuvo mal todo el fin de semana, pero van a lograr con suerte disputar la final y llegar al puesto 19 luego de largar muy atrás. Esto fue lo que pasó. Ahora, por supuesto, lo quieren mejorar. Nos vamos a la información regional también, en este caso en Lobos. Toda esta mañana estuvimos haciendo una cobertura muy importante. Tenés la palabra de Ramón Pierini en el portal de la radio la106.com con todo el detalle de este terrible y mortal choque que sucedió en la ruta 205 a la altura de Lobos, donde hay un muerto y muchos heridos. Hasta hace minutos el corte era total de la ruta debido a la magnitud del accidente. Vehículos involucrados, micro, cuatro camiones y un auto. hay heridos y un fallecido, es uno de los camioneros. Vas a encontrar toda la información y toda la data en la106.com. Esto fue esta madrugada, ¿eh? Este choque múltiple protagonizado por cuatro camiones, un micro de pasajeros, un automóvil sobre ruta 205 a la altura de la localidad bonaerense de Lobos. Cambiamos de tema. Si sos cliente de ABSA, atención porque esta noticia es para vos. A partir de un fallo de la Corte Suprema, ABSA va a tener que devolver a los usuarios entre 270 y 4.500 pesos. Es una estimación que se conoció ayer para el caso de aquellos clientes con servicio no medido. La empresa estatal Aguas Bonaerenses deberá devolver a los usuarios entre 270 y 4.500 pesos si se cumple el fallo de la Corte Suprema que obliga a esta prestataria a restituir el tarifazo que comenzó a aplicar en enero del 2012. Rápido trámite en el Senado con apoyo opositor, ya es ley la reestatización de los trenes. El proyecto habilita al Ejecutivo Nacional a renegociar todas las concesiones con los privados. A juicio por amenazar con desalojar a los inquilinos con la cámpora, se llaman amenazas coactivas. La Cámara del Crimen envió a juicio oral a una mujer que amenazó a los inquilinos morosos con echarlos utilizando los servicios de la organización política juvenil kirchnerista La Cámpora. El tribunal entendió que las expresiones que hizo la mujer constituyeron el delito de amenazas coactivas y recomendó homologar la decisión habilitando el avance del proceso hacia la próxima etapa. Costo de vida de marzo fue de 2,12% y comenzó a acelerarse, según la medición difundida en el Congreso. Es el valor más alto desde octubre y en el último año ya alcanzó el 29,8%. Mañana tendremos la información oficial del INDEC. Femicidio en Córdoba. Ex marido degolló a una maestra jardinera frente a sus alumnos. Irrumpió en el aula y la atacó antes de que ella pudiera accionar el botón de pánico. El acusado ya fue detenido. Los bonos de IOMA aumentan un 32% y en mayo pasarán a costar de 53 a 83 pesos. Apriete otra vez y golpe al bolsillo por el IOMA, ¿eh? 53 y 83 pesos los bonos. Es el ajuste que afecta a las consultas médicas categoría B y C. También actualizaron los valores de distintas prácticas. La obra social indicó que la nueva escala va a regir todo el año. Confirmado, el Papa va a visitar Ecuador, Bolivia y Paraguay. El Vaticano confirmó la gira latinoamericana de Francisco para el mes de julio. Argentina y Colombia deberán esperar hasta el año que viene. Maravilla Martínez, a una semana del retiro, mi etapa en el boxeo se está terminando, dijo. A los 40 años y con los meniscos en muy mal estado, el quimeño adelantó que los próximos días tomará una decisión definitiva sobre su futuro. No quiere pasar por el quirófano, ve muy difícil preparar una pelea con tantas lesiones. La amonestaron y por temor a ser castigada se tiró de un cuarto piso. Ocurrió en un colegio del barrio porteño de Flores. Una alumna de 12 años recibió un apercibimiento por entrar al aula en horario de almuerzo. La joven con problemas familiares se salvó por la goma Eva que había en el piso. Reiteramos, se tiró de un cuarto piso una alumna de 12 años en el porteño barrio de Flores. En Santa Fe le robaron a un jubilado una garrafa que tenía 5 millones de pesos. La víctima fue un jubilado de 80 años quien denunció a su empleada doméstica. Cuando la policía fue a la casa de la mujer, encontró el millonario botín, $450,000, $140,000 y joyas que el anciano tenía en la garrafa. Es un veterinario jubilado, Carlos Holguín, al cual su empleada doméstica le robó la garrafa que había convertido en caja fuerte, bien digo. Impresionante, La empleada fue detenida junto a su hijo de 28 años, mientras que recuperan la garrafa con plata en su interior. El dinero fue resguardado en la comisaría tercera de la zona. Esto sucedió en la provincia de Santa Fe. un poco del espectáculo y un poco también de el tema policial, casi te diría. Escándalo en el Gran Hermano africano por una presunta violación. La producción del reality decidió expulsar al participante acusado de abuso y a la chica que lo denunció. Un muerto y 9 intoxicados por el derrame de un agroquímico. Esto ocurrió en Quequén, partido de Necochea. La contaminación se produjo luego de la filtración de un fungicida en un sistema cloacal. Murió una joven de 19 años y se intoxicaron 9 personas, entre ellas 3 menores, que resultaron damnificadas por un presunto derrame tóxico registrado en Quequén. Nos vamos al mercado de cambios de la República Argentina, el dólar que se va para arriba, 12 pesos con 73 el blue, 8 pesos con 87 el oficial. Reitero, 12.73 el blue, 8.87 el oficial. Hay expectativa en la City tras la disparada que llevó al blue a llegar a tocar los 12 pesos con 80. La cotización paralela llegó a sumar 28 centavos producto de los controles que volvieron a generar presión en el mercado tras una semana de bajas. La brecha saltó así hasta un 44% entre los dos dólares. Vamos al pronóstico para hoy con una máxima de 22 grados. Por la tarde, bastante nubosidad, templado. Algunos chaparrones al anochecer, luego lluvia y una tormenta más tarde, con un casi 80% de probabilidades de lluvia. Viento que va a estar soplando durante la jornada del este-noreste y luego girando hacia el nor-noreste a 30 kilómetros por hora. Para el viernes 17 de abril, lluvias ocasionales, máxima de 20 grados. Nubes dando paso a algo de sol, lluvias en disminución en la mañana con brisas por la tarde. Fin de semana espectacular, con una máxima de 22 grados, claro, con sol agradable, mínima de 12 para el sábado. Un muy lindo fin de semana, un poquito ventoso apenas, con viento del noroeste a 17 kilómetros por hora. Lindo sábado, claro, con sol y agradable. También vamos a tener un lindo domingo con una máxima de 26 grados, claro, sol agradable, viento del nor-noroeste a 17 kilómetros por hora. Un lindo fin de semana de otoño, con un poquito de brisa nada más, que no va a empañar la jornada. Días espectaculares que se vienen para el fin de semana, así que ya podés estar programando actividades al aire libre. Nos despedimos con la presión atmosférica bajando hacia 1013.8 milibares. La humedad del 98%, la sensación térmica en este momento 18 grados por efecto del viento del nor-noreste a 21 kilómetros por hora, la actual 21 grados. Nos reencontramos mañana a las 9, si Dios quiere, para abrirle las puertas al fin de semana que se viene con todo. Acuérdate que todo lo que comenzó en esta mañana en el aire de la 106 continúa en la106.com y en tu tablet o en tu celular también, a través de la aplicación de la 106 que podés bajar desde Google Play. Nos reencontramos mañana, ¿sí? Te espero a partir de las 9 después de Marcelo Simón, que llega a 7 y media hoy. Folclore, el multipremiado programa de folclore de la República Argentina. Pasala lindo, gracias por acompañarnos. Chau. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta evaluación. Nativa Seguros, confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros, 12 de octubre y Almafuerte, teléfono 45-3075, ruizrobertoo@speedy.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-668-1400, número de inscripción 0247. La radio eres tú, te acompaña, te entretiene, te comenta lo que viene, va contigo de donde quieras, la radio eres tú. La 106, siempre una canción. Pop Rock Music. Nos especializamos en todo tipo de música, en CDs, DVDs, Blu-rays, ediciones limitadas o especiales, discos o artículos inconseguibles o descatalogados, rarezas, box, sets u otro formato, libros, libros con memorabilia, vinilos de 12 o 7 pulgadas, nuevo o usado. Pop Rock Music. Garantizamos la satisfacción total a nuestros clientes en cualquier producto. Contáctanos